Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 15 de abril. En 1985 muere en Cuenca Aureliano Márquez, autor, compositor, guitarrista. Son suyos El Pasacalle, La Costurerita, con letra de Eloy Cuello Norris. Yo sé que tú lo dudas, que yo te quiera tanto. Si quieres me abro el pecho y te entrego el pecho. En el 2010 fallece en Guayaquil El Ronco de Oro, de la poesía ecuatoriana, Fernando Atieda. Eso de que de la tierra a la luna, de que viaje al centro. Editó Sofá Cucaracha en 1978. Creó el poema dedicado a Julio Jaramillo, Pueblo, Fantasma y Clave, de JJ. Vieron las rocolas en el Pollo Loco, en el Chuzo Engreído, en el No Te Ahueves, y la voz del man entró así, con todo, por las ventanas de las casas, por las goteras del techo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.